las mañanas de la X103.9 FM. Hoy estamos preguntando por series que volvería a ver completamente desde el principio en arroba la X más música en Instagram. Y tenemos también, con motivo de San Valentín, dos cosas para recomendar. Primero, nuestro análisis de Fabio en Animales de Radio. Hay un audio tuyo cantando eso que creo que está en Sistema. ¿Ah, sí? No. ¿Qué? Como Alejo San Valentín, una cosa así. Alejandro, espérate, a ver, yo busco. Yo nací, ¿por qué tienen que recordar estas épocas mórbidas de mi estadía en la X más música, donde estoy intentando hacer todo lo que puedo, lo mejor que puedo, y siempre termino haciendo lo peor? Mira, seguiremos buscando hasta que aparezca. Sigan Alejandro. Buscando. No me voy a rendir. Un video es una reacción a Fabio, pero al video original, porque pues el video lo descongelan cada 14 de febrero. Ajá. Es el video de Fabio cantando San Valentín, jajaja, y lo reaccionamos con Uribe DJ. Está en nuestro Instagram, vaya, por favor, compártalo, disfrútelo, ríase si quiere, coméntelo, pero no nos ignore. No nos ignore, que nosotros hacemos todo lo posible porque no lo haga. Es supremamente importante. Hoy tenemos a las 11 de la mañana una nueva emisión de Animales de Radio. También nuestro programa de radio, Animales de Radio, está disponible para escuchar nuevamente en la xmasmusica.com. Ahí va a poder encontrar un audio on demand. Si quiero oír simplemente buenos discos, buena música, ahí hicimos un repaso de datos interesantes con Uribe DJ el pasado domingo. Y la invitación también para aquellas que están de paseo, andando en el carro a las 5 de la tarde, o incluso que de pronto escuchan radio en casa a las 5 de la tarde, el domingo, ahí vamos a estar curando el mal de bajón de domingo. Es Animales de Radio, solo en la X 103.9 FM. Lo segundo es que San Valentín 2026 ofrece rituales por signo del zodíaco para fortalecer vínculos y amor propio. Cuéntame un poco de qué se trata el tema. Yo espero que esto que dice la astróloga sea cierto, porque quiero este año encontrar el amor, Alejandro Marín. Ok, bueno. Me voy a guiar por lo que dice ella. ¿Tú qué signo eres? Yo soy Leo. Listo, entonces eres un elemento fuego. Tienes que hacer un ritual de brillo interior. Dicen que el fuego necesita espacio para arder, y este San Valentín es una invitación para que reconectes con el deseo sin perder identidad, Alejandro. Reconectar con el deseo sin perder identidad. Bueno, muchísimas gracias por la recomendación. ¿Eso cómo se come? ¿Qué hay que hacer? Básicamente lo que ella dice es que tienes que encender una vela roja o naranja y escribir tres cualidades personales que se valoren profundamente. Luego quemas el papel y pues ya ahí estás como sellando ese acto para que reencuentres tu brillo interior. Perfecto, velas rojas, muchas velas rojas, como diría el tarot de Mabé. Mira, por ejemplo, yo soy Virgo, yo soy elemento tierra, entonces tengo que sostener una piedra, una planta o un puñado de tierra para conectar con la respiración y visualizar mis raíces creciendo desde los pies, porque dice que merezco estabilidad y merecimiento. ¿Ah? Ok. ¿Qué tal que Harry Styles me vaya al concierto en México después de hacer ese ritual y diga, ahí está? ¿Se realice la enamoración? Sí, puede suceder. Uno nunca sabe, de pronto. Mira, yo no pierdo la fe, yo voy a prender velas de todos los colores. Bueno, me parece muy bien. Además, harían una muy buena pareja. Ah, mira, claro que sí. Seguiría trabajando por amor a la radio, te diría, mira, me conecto por estaríamos aquí acompañando, eso sí. Tendría que venir el Jarras por lo menos una vez cada 6 meses. Ah, no, claro, tiene que venir a comer aquí. No estoy muy seguro de que quiera medírsele a eso. Pero harían una muy buena pareja, Cata. Sí, definitivamente. Es cierto. Oye, manifestémoslo. Chris, ¿tú qué signo eres? Yo soy Sagitario. Sagitario, te la tengo también. Tienes que hacer el ritual de cuidado emocional. Necesitas preparar un baño o un momento de relajación con agua y sal, mirarte al espejo durante unos segundos y decir, mis emociones son valiosas. O sea, básicamente un bañito de ruda. Me lo imaginé y creo que quiero borrar esa imagen de mi vida en estos mismos momentos. Ahí están consejos de amor para que encuentren también el amor en este 2026. Y mira esto, Alejandro, escucha. Al parecer, creo que lo encontré. Hay que desempolvar esto. San Valentín, jajaja. Eso no es, qué bobada. San Valentín, jajaja. Qué bobada, Alejandro. Qué lora. No. El Instagram está mejor. Sí. Porque estamos bailando. Ustedes siempre bailan, les gusta el baile. Tratamos de, hacemos lo posible. Mira, te voy a decir, ayer estábamos hablando con Cristian por la noche, que es probable que tengamos que bailar por lo menos una vez. A la semana. Por semana, en los lives, pero todo depende de qué tan popular sea este último reel. Ah, o sea, decir, si llegamos a un número de likes o algo así, bailan el meneo. Toca seguir bailando, correcto. Seguimos bailando. Por favor, no, vayan a dar like. ¿Cuál es la meta, Alejo? ¿Cuál es la meta de likes? A ver, ya te voy a decir, porque ¿cuántos likes nos dio lo de Bad Bunny con...? Ese se movió harto. Ese tiene como más de 4,000. ¿Eso tiene 4,000 likes? Eso tiene 5,100 likes. Imagínese, 5,100 likes, pero no tiene tantos... Ah, no, sí, espere, a ver un momentico. Y Fabio va en 1,100, o sea, nos faltan 4,000 likes. Sí, no, estamos lejísimos. Lejísimos, lejísimos. Y que, espere, a ver, es que yo no encuentro el... No encuentro el reel. Está destacado. Ah, no le digo, es que así es que fue complicado. Cuando bailaron... me las voy a llevar a toda Pan VIP. 113 mil views. O sea, tiene que... El nuevo reel de Fabio. El nuevo reel de Fabio debe tener... Si no alcanza los 100 mil views... No se puede. Y creo que ya está colgadito, no tiene sino 27 mil views. Pero dejemos el acuerdo claro, si llega a sus 100 mil views, ¿qué van a bailar? Es una gran pregunta. Que haya motivación, Alejandro. Ya tocaría mirarlo, no lo hemos planeado, no lo hemos averiguado, no sabemos exactamente qué pasaría. ¿Uribe DJ está de acuerdo con esto? No lo he hablado con él, ahora que lo mencionas... No lo he hablado con él. Oye, me pues estoy asombrado con... Ah, bueno, no. La historia de los memes tiene 1,225 views. Sí, ahí hablamos del meme. Se subió hace 14 minutos. No está mal, aunque yo creo que si una publicación... Esto es obviamente yo siendo obsesivo con los números y siendo también fatalista con ellos. Ajá. Si una publicación después de 10 minutos no tiene 5,000 views, fracasó. Ay, no, hay unas que después despegan, Alejo. No, mira que incluso en San Valentín se nos hizo viral un reel que tenemos de San Valentín de hace 2 años justo de Fabio. ¿Ah, sí? Y ¿ah, en sí? ese momento mira. Estaba chiquito, 1,000 y pico de likes. Uno entra ahorita y tiene 7,000. Y despegó, fue ahorita, hace el domingo, el sábado. Vea. Mire, Cristian, me están pidiendo Flashing Lights de Kanye West, entonces écheme una manito ahí porque por ahí está pidiendo un oyente esta canción. Ella se llama Dana Ramírez, entonces gracias. Ella es chévere, ella me la pidió el domingo también, de hecho. Otra vez, no piden sino eso, pide otra cosa. La que mola. No, mentiras, yo todo grosero. No. ¿Sí ves? Un abrazo para ella y la mamá. Es tan grosero con los oyentes. Si es que aquí no hay nadie viendo, me dijo la vez pasada. Uy. Uy, qué vergüenza. Tengo que ofrecerle disculpas a los televidentes del live del lunes porque salió todo mal, pero no lo vuelvo a decir, Cata, te lo prometo. Por favor. Es más, te voy a decir, no vuelvo a mirar los comentarios. Uy. Para no estresarme. Entonces vamos en dos acuerdos. No vuelve a decir eso, no mira los comentarios. Y si llega a 100,000 vistas, va a bailar. Así es. Es que al mundo le gusta Alejandro bailando. No, sobre todo al mundo. Uy, te voy a decir una cosa. Gorillaz acaba de darle like. Cállate. A nuestro post del Listening Party. Ay, estoy entrando, espera. ¿Viste? Dice, a Gorillaz le gustó tu foto. A Gorillaz le gusta esto, literal. Ay, me encanta. ¿Viste? Me encanta. Muy bien. ¡Ay, nos ven! ¡Saben que existimos! ¡Somos famosos! ¡Somos famosos! Oye, ¿nosotros tenemos mencioncitas oficiales de lo de The Mountain en Mañanas o no? Sí, la hicimos hace un ratico invitándolos al Listening Party y pusimos Orange County, que es la nueva canción. Y ya sonó Orange County, me imagino. Sí, hace 10 minuticos. Perfecto, listo. ¿No? Y quería decirles, el sábado hice un especial sobre Gorillaz. A las 4 de la tarde lo hice y el programa no creo que no está en la página web, no hemos hecho un post, queríamos como hacer un post, pero sí, es un programa especial, si quieren lo mandamos ahorita por Facebook y lo mandamos por X, para aquellos que todavía estén ahí, por si se lo perdieron, No es un programa especial como con canciones de gorilas, porque eso sería como medio aburrido, fue mi impresión, sino que es más una explicación de dónde vienen gorilas. ¿Sabes? Como musicalmente, cuáles son sus influencias, cuáles han sido los artistas a los que han influenciado gorilas, todo con el propósito pues de mover este listening party que haremos el 25 de febrero con ellos aquí en la ciudad de Bogotá. Vamos con discos, que era lo que íbamos a poner, Flashing Lights. Flashing, ¿cierto? Lights. Bueno, aquí está Kanye West. Estaba Bubbly de Kobe K en las mañanas de la X103.9 FM. Dos cositas. La primera, ya hay un diseño, ya hay una portada de la nueva canción de Bajo Fondo con Cristian Castro. ¿What? Sí. Cristian Castro, llama, el de Azul como el Mar Azul. Exacto, sí. Ese mismo. Bajo Fondo Tango Club featuring Cristian Castro. La canción sale, venga, le digo cuándo. Dice 3 días, solo faltan 3 días para el lanzamiento de OM, nuestro nuevo disco de estudio. Soy muy fan de Bajo Fondo, para quienes están preguntando este por qué está hablando de eso. 3 días para que vean el resultado de muchos años de trabajo. Estamos ansiosos, felices y emocionados. ¿Cómo esperan ustedes el nuevo álbum? Bueno, 7 de la noche, hora de Colombia. Es el lanzamiento del disco. En 3 días se fue el sol, ya Cristian Castro está en la portada, todos están vestidos y peinados como si fueran hard rockers / glam, personas de la edad media o algo así. Bajo Fondo, Alejo pregunta, ¿es de Gustavo Santaolalla? Ya. Uy, no, ya. Son tres genios que se juntaron alrededor de la idea de recuperar las tradiciones y la música autóctona del Mar del Plata y vincularla a la electrónica, luego de haber visto a un francés muy interesado en el mismo motivo, llamado Gotham Project. Gotham Project es como el punto de partida para que Santaolalla, el uruguayo Juan Campodónico, es productor del Cuarteto de Nos, del Peyote Asesino y de muchos otros artistas, y Luciano Superviel se juntaran para llevar a cabo uno de los proyectos más vanguardistas de la historia de la música latinoamericana reciente, combinando una electrónica de avanzada con todas las grandes sonoridades de comienzos del siglo XX alrededor de la milonga y el tango, con conocimiento de causa. Yo tengo que confesar algo alrededor del proyecto Bajo Fondo. A ver. Es que yo fui muy fan del proyecto desde el principio. Y con el paso del tiempo me fui, por cuestiones periodísticas, acercando a cada uno de los integrantes que componen esta junta de grandes talentos. El primero de ellos, evidentemente, fue Gustavo, con quien tuve la oportunidad de verme en algún momento, en alguna ocasión, yo creo que en un par de ocasiones en la vida, y posteriormente de conversar con él en un par de entrevistas. Le hice una entrevista, esto tuvo que haber sido en 2010 y la otra por allá en 2012, ya cuando él estaba, de hecho me acuerdo mucho, ya me acordé, la primera vez que lo entrevisté estaba trabajando en la música para un videojuego que apenas estaba saliendo en ese momento, que se llamaba The Last of Us. Ah, imagínate. Sí. Por eso fue que lo llamé, porque me llamaba mucho la atención que este hombre, que había dedicado gran parte de su carrera a musicalizar películas de Alejandro González Iñárritu y de Guillermo Arriaga como 21 Gramos y como Babel, okay, ahora pusiera sus ojos en la música para videojuegos. Y lo llamé a su casa en Los Ángeles y le pregunté, y me dijo, estoy haciendo música para un videojuego que se llama The Last of Us. Luego de eso tuve la oportunidad de conversar con el otro genio, que es el pianista Luciano Superviel, y fui muy feliz conversando con él, hasta que en el BIME hace, yo creo que esto tuvo que ser 2 años, cerré el círculo entrevistando a Juan Campodónico. Han sido como 3 momentos distintos de mi carrera periodística, donde al finalizar la entrevista con Campodónico me sentí muy conmovido de saber que había logrado durante el transcurso de 15 años no solamente ser un gran fan de Bajo Fondo, sino ser un periodista muy íntegro en el cubrimiento de la música que ha hecho Bajo Fondo. Y si bien la portada me parece inmunda de este, sí, nuevo, de este nuevo trabajo, no veo la hora de ver lo nuevo de Bajo Fondo y de escuchar lo nuevo de Bajo Fondo. Definitivamente es una de esas cosas que estoy anhelando tener muy pronto entre nosotros. Yo no sé si de pronto podamos hacer una excepción. No, no hagamos excepciones en la mañana de hoy. Alejandro. Las haré en mi programa del sábado. para que no nos metamos en ningún problema de ninguna índole programativa. Por ahora, entonces, ahí está la idea. Bajo Fondo, para quienes son fans, para quienes han seguido la carrera de estos iconoclastas de la música latinoamericana, este viernes lanzan nuevo disco los Bajo Fondo, Tango Club, y estas son las mañanas en la X. At least not today. Ahí estaba Oasis con Don't Look Back in Anger. Hoy se cumplen 30 años del lanzamiento oficial de esa canción y mañana se estrena un nuevo video con visuales nuevas en YouTube para la banda británica. Estas son Mañanas X. Aquí está Leon Thomas. Esto se llama Mud y estas son Mañanas. Bueno, tenemos hoy Cristian Meléndez Méndez, pregunta, ajá, del día. Señora. ¿Qué serie vería otra vez desde cero? Porque sí, muchas veces nos enganchamos tanto que no importa que la hayamos visto una, dos, tres, cuatro, queremos verla cinco, seis, siete veces, sí, así uno ya se sepa el diálogo, sabe qué va a pasar, cómo va a terminar. Son series que nos alimentan el corazón. Sí, de acuerdo. Yo creo que hay muchas series que uno, a las que uno vuelve. De pronto las vio hace mucho tiempo y quiere sentir algo parecido, de pronto las extraña, porque a mí me pasa mucho como que yo extraño las series de vez en cuando, como, ay, sería chévere volver a ver todo esto, lo que pasa es que a veces son muy largas, pero sí, yo creo que cada uno de nosotros definitivamente tiene una a la que vuelve. Así como hay una comfort movie, hay también, exacto, comfort serie. Exacto. Que uno siempre, a mí me pasa, cuando llego de fiesta, hay una serie que yo veo siempre. ¿Cuál? Friends. Friends, siempre vuelves a ver Friends. Sí, no importa cómo llegue, a qué hora llegue, me veo, sí, un capítulo. Uno, y ya, me el que sea. ¿Cuál sería esa serie entonces tú que verías otra vez desde cero? Ay, yo tengo varias. Yo creería que The Office es una de ellas. A mí me gustó mucho The Office. No la he visto. A mí me parece increíble, Cata. Ay, tengo que hacerlo. Es chévere. Lo que pasa es que la primera temporada es un poquito difícil de ver, porque no está tan bien hecha, pero de la segunda para arriba eso despega muy chévere. Y es como Friends y como How I Met Your Mother, que es mi segunda serie que me repetiría mucho, porque te entretienen, son chistosas, uh-huh, ya estás enamorado de la serie, de los personajes, entonces sí, y definitivamente Friends también. Hay una cosa con Friends y es que aparte de hacernos amar a los personajes, sí, también hay canciones que ellos se inventan, ¿no? Como la de Smelly Cat. Es que increíble. Es horrible, o sea, es muy chistoso porque uno ya se la sabe, sí, de tanto que la ha visto y se sigue riendo de esos momentos súper, sí, tontos y de ese grupo de amigos. Sí, ¿tú te acuerdas de, cómo era? Monica, have, sí, a happy Hanukkah. Claro, se vuelven icónicas. Sí, definitivamente. Hay una de esas canciones que suena en Friends en la segunda temporada. Durante, se puso romántico. Durante un momento fogoso entre Ross y Rachel, la primera vez que se atreven a hacer lo que ya sabemos. En temporada 2, mm-hmm, en el museo, en el planetario. Exacto. Wicked Game, Chris Isaak, al aire en Mañanas X. Últimamente hemos hablado muchísimo sobre la serie que viene de Harry Potter en HBO. Sí. Ya les contamos de algunos nuevos actores que van a estar interpretando a estos famosos personajes. Ayer Diana nos contó que solo faltaba la elección de Voldemort, pero que al igual, wow, que en la película, no va a aparecer el actor como tal, durante las primeras temporadas. Recuerden que en La Piedra Filosofal, por ejemplo, Voldemort es interpretado por otro actor que hace de profesor. Exacto, sí, el que se ponía el turbantico en la cabeza. ¿Qué pasa ahora con Harry Potter? Que el actor Rupert Grint, a quien seguramente recuerden por el personaje Ron Weasley, estuvo hablando y rompió el silencio. Él dijo que está en contra del fascismo. Dice que él elige con mucho cuidado cuando pronunciarse públicamente. Sus declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa en el Berlin International Film Festival, donde presentó su nueva película, que se llama Nightborne. Y pues él ya es conocido por diferentes actores, además de Ron Weasley, pues diferentes personajes. Sí. Pero fue consultado sobre el crecimiento de la política de extrema derecha en su país y dijo: obviamente estoy en contra, pero soy muy cuidadoso al hablar. Creo que es algo muy relevante ahora, así que van a escuchar más de mí. Y la pregunta surgió porque en el pasado el actor ya ha tomado postura en diferentes temas políticos. En 2020, por ejemplo, junto a sus compañeros de reparto Daniel Radcliffe y Emma Watson, respondió públicamente a comentarios y a un ensayo de J.K. Rowling, que es la autora de los libros originales de Harry Potter, sobre las personas trans que fueron considerados transfóbicos por muchos lectores. Y en ese momento él dijo que apoyaba firmemente a la comunidad trans, diciendo: las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y todos deberíamos poder vivir con amor y sin juicio. Lo hizo a través de una entrevista, así que ahí está de nuevo hablando sobre política, diciendo su opinión, mientras todo el tema de la nueva adaptación del universo de Harry Potter sigue avanzando. Así que si hablamos de magia como el universo de Harry Potter, hay que irnos también hasta el año 2014, cuando Coldplay presentaban el disco Ghost Stories. Esta canción se llama Magic y aterriza en 103.9 FM, también al aire en la X más música.com y en nuestra aplicación Al Aire con Mañanas X.